¿Dónde van las noches en vela, las horas muertas, los años perdidos, los meses de abril, los relojes que atrasan, las alarmas que no suenan? ¿Dónde van las miradas furtivas, el aire de los suspiros, nuestras indecisiones, la caprichosa pereza y las cosas que pensamos y jamás pronunciamos? Hoy es 28 de marzo y el tiempo se cobró su peaje. Bienvenidos al puente. Buenos días. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza una edición más de El Puente, este programa que abre la programación dominical de Radio Enlace. Estáis escuchando, como no, el 107.5 de la FM, justo al final del dial y casi al final de internet también, www.radioenlace.org. Empezamos aquí la edición número 88 de El Puente y, como siempre, tratándose de una experiencia casi orgánica, caprichosa, en ocasiones irracional, siempre nos dirigimos y bandeamos hacia territorios en ocasiones familiares y en ocasiones inhóspitos. Es la experiencia de orilla a orilla. Y para este programa número 88 hemos vuelto a salir, hemos vuelto a asistir a un concierto y encantadísimos, con mucha antelación solicitamos contar con un pase de prensa para este concierto, del cual teníamos muchísimas expectativas y al final se cumplieron con creces. Expectativas en parte por volver a ver a un músico novel, pero muy muy consagrado en la escena independiente, como era The New Raymond. Si no recuerdo mal, es la tercera vez que asistíamos a verle en directo. Cada una de esas veces, pues en los dos últimos años, presentando disco o EP nuevo. Y es que está teniendo años enormemente creativos e intensos, pero también para ver a The Baltic Sea, una banda sevillana que nos enamoró con su primer álbum, The Forthcoming Science Theory, y que en este 2010 presentaban un disco nuevo, El Gran Blanco, haciendo referencia al temible tiburón, en el cual cambiaban el lenguaje por el castellano natal. Y todo esto gracias a la cortesía de Quack Música y a Carola, la cual nos acreditó y le agradecemos esta invitación. En cuyo paquete de prensa, aparte, se incluía como primicia el disco de The Baltic Sea, El Gran Blanco. Y bueno, pues para devolver el favor, qué mejor manera de que pinchar unos cuantos temas de este disco, en absoluta primicia, puesto que el disco estará a la venta el próximo 5 de abril, Por lo tanto, primicia absoluta para los oyentes de Radio Enlace, este disco de The Baltic Sea. Tuvimos oportunidad de escuchar algunas canciones de presentación en directo y desde el viernes pasado hemos estado rumiando en bucle el disco para conseguir extraer aquellas canciones que más nos emocionan. Son estas. Bienvenidos al puente. Nuevo es una de las canciones más intimistas de The Baltic Sea, esta banda que, bueno, pues después del mencionado forthcoming Science Theory, que cosechó buenísimas críticas y que lo cierto es que tuvo bastante reconocimiento dentro de los círculos más endogámicos de la música indie nacional. Aún así, recordamos que ganó el Música Heineken Green Space, un evento pues ya en su tercera convocatoria. Y pues en julio de 2009 empezaron a grabar este El Gran Blanco en los estudios de La Mina, en su Sevilla natal, bajo la batuta de Raúl Pérez, el productor y bajista de la banda. Como os os decíamos, recién editado, todavía la torta caliente ha llegado a nuestras manos. Finalizado en febrero, está, bueno, pues produciéndose en el horno para poder disfrutarlo en todos aquellos que queráis en las tiendas. De todas formas, a modo de primicia, también se encuentra, pues si no recuerdo mal, desde ayer en MySpace, íntegro, todas las canciones durante tiempo limitado, de modo que si queréis bueno, pues escuchar y madurar todas las canciones de The Baltic Sea, podéis hacerlo desde su página de MySpace, en myspace.com, Meet the Baltic Sea, encuentro con el mar báltico. Lo cierto es que su alianza con Quack Música ha sido enormemente intensa. Ambos están creciendo de la mano, tanto la banda a nivel de reconocimiento e intensidad, como la propia promotora y editora del álbum. Y precisamente por eso decidieron lanzar un primer EP de versiones de lo que es su primer single, La Verdad, una canción que tiene una luminosidad especial, muy muy pegadiza. Es, yo diría que es un single claro, muy accesible, a diferencia de todas las demás, de las otras 8 canciones que componen este El Gran Blanco. Es una canción que habla sobre la capacidad de superar el amor pasado, y contó, como decíamos, con 5 remezclas realizadas por Anorak, por Fish Moon, por MDJ y José Contreras, el canadiense Vitamins for You y los argentinos Zort, una banda recomendable, un tanto bizarra. Y bueno, pues con todo esto pretendían encontrar nuevas sensibilidades, nuevos matices a su interpretación de La Verdad, con la cual nos vamos a quedar en la versión original de The Baltic Sea. Y lo cierto es que inicialmente han superado ese miedo, han superado esa, ese segundo disco, que frente a un reconocimiento tan bueno del primero, pues siempre genera ciertas dudas o cierta miedo a saber si va a estar por encima o por debajo. En cualquier caso, lo importante es no traicionarse a sí mismo y trasladar con la mayor fidelidad las sensaciones y emociones de la vida, independientemente de lo que opinen crítico y público. Pero aún así han superado también el obstáculo de la marcha del batería original de la formación y, cómo no, también el cambio expresivo de cambiar el idioma del inglés al castellano. Pero, como veremos a continuación, el cambio ha sido sobresaliente. Todo lo que decepción, amargor, la asunción de la deslealtad, o la certeza de la felicidad recién encontrada. Son algunos de los temas con los que Esteban Ruiz, el frontman, el voz, composición y guitarra, nos ilumina en cada uno de los 9 temas de este El Gran Blanco. Y así salieron al escenario de la Sala Heineken el pasado viernes 26 de marzo. A eso de las 9 de la noche tomaban posiciones pues Esteban, como mencionábamos, Kiko Ramos a la guitarra y coros, Raúl Pérez, bajista, coros, Mariano Torres, recién incorporado a la batería, y Alejandro Olmedo para como tercer guitarrista, teclados, coros y instrumentación varia. Estuvieron media hora en el escenario, que nos supo a poco. Realmente esperábamos encontrar un concierto un poco más equilibrado, pero realmente hicieron honor a su papel de teloneros y estuvieron los 30 minutos de rigor. Eso sí, hubo muchísimo agradecimiento por y sorpresa por encontrar a tanta gente delante. Incluso ellos supongo que esperaban encontrar mucha menos gente, pero nosotros estuvimos allí para ver cómo se desenvolvía esta banda en directo. Y lo cierto es que sonaron bien, muy bien en el directo. Lo que ocurre es que había cierta falta de comunicación. Es siempre difícil abrir un concierto y encontramos cierta frialdad, cierta oficio bien hecho, pero a lo mejor falta de magia o de dejarse llevar. Estoy seguro que en cuanto empiecen a avanzar dentro de los festivales de verano y demás, ganarán soltura como para ser capaces de arrastrarnos a todos a ese mar frío. Nos sorprendió mucho la gran multitud de géneros que se presentan en este último disco. Tocaron únicamente canciones del último disco, como era menester, para presentarlo, todas en castellano. Encontrábamos pues desde canciones con bases rítmicas, En lo que te convertirás, otras de carácter mucho más intimista, como es el caso de El Desastre, interpretada simplemente con un arpegio por Esteban Ruiz solo, en la cual la intensidad del concierto cayó y se volvió algo muy emotivo, casi intenso. Encontramos, por otro lado, entornos y atmósferas muy cercanas al post-rock, como en Tú nunca duermes, o en Dos años más, o Pero un día estarás despierta, o incluso El río, canciones que llegan a rozar los 7 minutos de duración, con las 3 guitarras en su máximo volumen y consiguiendo esas armonías tan características de bandas como Sigur Rós o Explosions in the Sky, incluso God is an Astronaut, de quienes somos acérrimos seguidores aquí en El Puente. Y esa intensidad llegó a trasladarse en que 2 canciones antes del final del concierto se rompió una cuerda de la guitarra de Esteban y tuvo que recuperar una Gibson para interpretar el final del concierto, no sin ciertas dificultades en la afinación. En cualquier caso, pasado el trago y superado, lo cierto es que mostraron profesionalidad y saber hacer incluso en los momentos más inquietantes o más incómodos. Vamos con otra canción más, otro ejemplo más de los que hemos rescatado de este segundo disco de The Baltic Sea, una canción con una producción muy particular que tiene un grandísimo peso en la canción y que os animamos a escucharla de manera detenida. Años más hubieran sido más que suficiente. Otro ejemplo más de las canciones que están empezando a presentar por el territorio nacional. Y después de su paso por Madrid el pasado viernes, concierto al que asistimos y cuyos escalofríos os queremos narrar aquí hoy, estarán el próximo 14 de abril en los acústicos de Painting the Monkey en Madrid, un set acústico a las 10 de la noche que repetirán en el Festival Internacional de Cine de Málaga el 19 de abril a las 8 de la tarde y cruzarán el Mediterráneo para irse a Menorca en el Festival Illaso Menorca el 25 y 26 de junio de 2010 a las 8 de la tarde. Estoy seguro que seguirán apareciendo citas durante este verano para esta banda, The Baltic Sea. A las 9:30 se despedían estos sevillanos y no llegó a pasar otra media hora más para que cambiaran el set de batería, que colocaran los platos y ubicaran los micrófonos para la banda estrella de la noche. Era The New Raymond y, como os adelantábamos al principio del programa, era la tercera vez que la veíamos y en ambas tres había una formación diferente. Tuvimos la oportunidad, haciendo memoria, de verle en el Ecopop, donde contaba con una banda y que contaba como bajista Ricky Fallner, colaborador de productor de sus dos discos y dos EPs, y bueno, pues con quien también ha colaborado de manera simétrica en el disco del propio Ricky Fallner que os presentamos la semana pasada, el de la banda Egon Soda. Pudimos verle en 8:30 en una serie de conciertos en la sala madrileña, en un set más bien acústico e intimista, y le vimos de nuevo con toda la banda presentando lo que era su segundo larga duración y el recientemente sacado EP de Cuaresma. Un ejercicio totalmente nuevo, una adaptación más que sobresaliente para la banda en este La Dimensión Desconocida, que fue ya gestado de manera grupal, a diferencia de su A Propósito de Garfunkel, que fue un poco un disco compuesto en su sala de estar y adaptado para tocar como banda. Como decimos, La Dimensión Desconocida ya se gestó con todos los miembros de la banda y desde luego que su sonido lo demuestra. Pero para que nos hagamos una idea de la evolución de The New Raymond en estos dos últimos años, vamos a recuperar una canción de su A Propósito de Garfunkel y avanzaremos cronológicamente hasta esta Cuaresma de 2010. ¿Cuántas risas te has echado hoy? ¿No te sientes liberado? No me pienses en la niña, no. Si la esperas más, serás un asno. Llámala Garfunkel, llámala señor. Vendrá a dormir, así es mejor. Atraviesa el patio y corre al interior. Coge el tiempo que nos queda. Van creciendo y tú te haces mayor. Si algo te pierdes, es esto. silencios escandalosos a veces que nos permiten reflexionar a propósito del asno, una de las canciones que hemos querido conservar en nuestra pequeña cajita de música. Se editó allá en 2008 y mantienen ese estilo que ya ha acuñado Ramón Rodríguez, un artista catalán que, bueno, pues desde 2008 ha querido, bueno, pues digamos, analizar su vida y sus experiencias bajo este alter ego. Miembro de bandas como Madí o Ghouls and Ghosts, lo cierto es que en ocasiones merece la pena crear un proyecto independiente para ser capaz de plasmar de manera fiel y honesta un estado vital. Tal vez como hacemos nosotros todas las semanas en el puente. Tal vez porque sea una parte de su vida, tal vez porque quiera recopilar una sensibilidad o un género. Esas historias cotidianas, sinceras, sin artificios, en un lenguaje llano, pero también ingenioso, sarcástico, a veces incluso cínico. Es desde luego que la seña de identidad de The New Raymond, cante en acústico, el solo, o lo haga con rodeado por la banda. Una banda a la cual presentó también con ciertos guiños. Teníamos a Pablo Garrido de San Pedro a la guitarra, absoluto virtuoso. Lo cierto es que nos gustó cómo encadenaba los solos de guitarra y cómo acompañaba sin llevarse el protagonismo, pero enriqueciendo a la banda durante todo el concierto. Y cómo no, a Mark Prats, de compañero de un Raymond en Madí, y al cual presentó como con dos carreras y tocando la pandereta, aunque también toca el teclado, no le menospreciemos. Teníamos a Ricky Lavado de Stand Still a la batería y un recordatorio para Ricky Fallner, el cual estaba en los cielos mencionando, queriendo mencionar el anfiteatro y que fue reemplazado por otro bajista. Es la banda con la que Dionne y Raymond se sienten cómodos y por ello existen tantos guiños, tantas miradas y sonrisas a lo largo del concierto. Está claro que son amigos, se comunican bien y todo eso es en beneficio de la propia audiencia. Vemos en, a propósito de Garfunkel, su cotidianidad, su manera de enfrentar los problemas, de superarlos, de mostrarse optimista. Ese sentido del humor del que hace gala en las canciones también aparece, por qué no, en sus comentarios. Y es que lo cierto es que ese humor o esa ironía es desde luego que en cierta medida una coraza para proteger su timidez y su vergüenza ante canciones cuyos sentimientos están a flor de piel. Son canciones enormemente intimistas, unas más que otras, y está claro que la manera de defenderlas en directo a veces es frivolizar sobre ellas para quitarles peso y llevar la atención de la audiencia hacia otros territorios. Pero vamos a seguir avanzando por este recorrido de Dionne y Raymond con una de las canciones más magnéticas y apasionantes de La Dimensión Desconocida, editado el año pasado. Error garrafal, la mala fortuna de dudar, espuma la esperanza y el deseo, anula la corriente de alto voltaje y hace ver el mundo en blanco y negro, llena de mensajes eléctricos que atraen a los relámpagos. No tienes ni idea del poder que ejercen sobre mí. Tremendo espectáculo. Seguir aquí luchando. Tengo ni idea del control que ejerzo sobre ti. Siempre tan culpable de especular sobre la certeza de nuestra lealtad. Nos trae de cabeza hasta el final. Si esto fuera poco, mientras tanto, las ansias de aventura van mermando. Hablamos con el mismo entusiasmo. Somos incapaces de ocultarlo. Nos puede la razón. Variables. Otro ejemplo de cómo ensamblar relaciones de pareja, de amistad, melodías electroacústicas y análisis introspectivo, casi teórico, fundamental sobre las relaciones humanas. Es la seña de identidad de New Raymond, una voz desde luego que deliciosa, cercana, cálida, y esa mezcla de ironía, de cotidianidad, de dolor, pero sobre todo enfocado a la superación personal. Hay historias del pasado, pero también historias del futuro e historias del presente. Su familia, su niña pequeña, a la cual no duda en hacer alusión en alguno de sus comentarios en vivo, y que también tiene algo de protagonismo dentro de La Dimensión Desconocida de 2009. personaje de rituales, desde la manera de colocar la cejilla, de agitar la muñeca izquierda para colocar correctamente los dedos en los trastes. Es desde luego que gran profesional, y lo cierto es que apuró al máximo el tiempo del que disponía en la sala Heineken antes de que ésta se cerrara para abrirla de nuevo como discoteca. Apareció, como decimos, a eso de las 10 menos cuarto en escenario, y poco antes de despedirse, después de decir que era su última canción, quitando en parte esa magia de la salida y la vuelta al escenario, dijo aquello de si vamos a salir ahora. Estuvo escasamente, pues 3 minutos, y realmente, bueno, pues acabó cumpliendo lo prometido y salió, pese a lo cual recriminó al respetable que, aunque lo supieran, podrían haber aplaudido y vitoreado con un poco más de entusiasmo. Pero es un poco ese realismo y esa cercanía, la capacidad de quitarle toda esa artificiosidad al rock, lo que convierte a Dionne Raymond en alguien cercano. Encontramos a un público que conoce sus canciones y que siguen emocionando como el primer día. Pero al igual que hizo en 2008 con la invasión de los ultracuerpos, un EP donde se recogía la grandísima Sucedáneos, ha vuelto a reincidir y a lanzar otro EP de 6 canciones en este 2010, aprovechando la Semana Santa, lo ha titulado Cuaresma, e incorpora, como viene siendo habitual, una de las ilustraciones más hermosas de toda su discografía. A cargo de Martín Romero, sus obras muestran una evocadora fantasía. En esta ocasión vemos a un personaje de cómic enganchado sobre unas rosas gigantes cuyas espinas arañan hasta hacerle sangrar. Y otra característica importante es su gusto por el vinilo, por el diamante sobre la superficie negra. Fue editado este Cuaresma únicamente en vinilo, aunque también tenemos versiones en vinilo de otros de sus discos, lo cual, bueno, pues muestra cierto fetichismo o cierto deseo de sonar como bandas de su juventud, de influencia. En la cara A encontramos 3 nuevas composiciones. Encontramos La Mesa Redonda, encontramos este Némesis 2 con el que queremos presentaros el EP, y una vertiente muy doliente, trascendente, casi dramática, que se aleja totalmente del optimismo de sus obras anteriores. Cierto deseo de purificación, de pedir perdón, de, ¿por qué no?, de confesión ante las personas que puedan haber sufrido. Y en la cara B del disco, nos sorprende hablar de cara A y cara B en esta época digital, encontramos el vals de Te debo un baile, una versión de sus adorados Nueva Vulcano, y un par de temas en catalán, la de M'agradaria de ser un lemur de Stanislau Verdet y Que tinguem sort de Lluís Llach, canciones en su catalán original, grabadas en la habitación de su casa con la única compañía de su guitarra acústica. pero seguirá dando conciertos de New Raymond a lo largo y ancho de la geografía nacional. Los próximos conciertos serán en Mataró, el 28 de marzo, en la Sala El Dau. Luego cruzará toda España hasta Murcia, en la Sala Estéreo, el 15 de abril. El día siguiente viajará hasta Sevilla, a la Sala Fan Club. Y el 17 de abril estará en la Sala Industrial Copera, en Granada, en el Loop Festival 2010. Luego volverá a su Barcelona natal y volverá a juntarse con su compañero Francisco Nixon, con quien ya ha tocado en infinidad de conciertos, en el Helio Gabal el 30 de abril y 1 de mayo. Serán los próximos conciertos de este artista al cual os recomendamos conocer y exprimir. Estoy seguro de que os emocionará. Para ser archienemigo, antes hay que ser íntimo amigo y después traidor. Para que te nieguen el saludo, ante todo hay que traicionarse a uno mismo. No hay nada peor, no cabe duda. Esta pataleta en clave de sombra es para remendar el daño colateral que os ocasione. Nuestra edad de oro terminó, la volví a fastidiar. Soy ese crío que pudo comprarlo todo. Os diré lo siento tantas veces, porque sí, porque apetece. Desde luego que Némesis 2 es una de las canciones más intimistas y arrebatadoras, honestas y menos crípticas de la carrera de The New Raymond. Nos pone la piel de gallina este tono más pausado, reflexivo e íntimo de lo habitual, buscando tal vez una redención. And as we live our lives, we discover, drawing towards us the thin threads attached to each, what has been left. I close my eyes and try to bring. Desde luego que salimos de allí emocionados por encontrar canciones de tantísimo optimismo, por encontrar otras tan emotivas. Desde luego que es algo que nos agrada el descubrir bandas nuevas como The Baltic Sea y The New Raymond, otro artista que, bueno, pues veremos cuánto dura este alter ego y cuánto tarda en encontrar otro tipo de personaje con el que seguir trasladando sensaciones. Un concierto con muy buen sonido, prácticamente lleno completo. Lo cierto es que el celebrarlo los viernes a última hora siempre ayuda, y desde luego que nuestras felicitaciones a Quack Música por la apuesta que hicieron y porque sigan teniendo la oportunidad de presentar bandas nacionales, de siguiendo editando discos con el que nos sigan sorprendiendo. Nosotros seguiremos ahí, al pie del cañón, para compartir con vosotros las más emocionantes. Lo cierto es que después de escuchar este Némesis, nos ha apetecido recuperar un disco de 2003 del sueco José González, de orígenes argentinos, y un disco Veneer, con el que nos recuerda a Nick Drake, a Van Morrison, esas canciones acústicas que nos ponen un nudo en la garganta. ¿Lo conocéis? Encontrábamos aquí una de las facetas de este José González, de padres argentinos y nacido en Chile. Una canción que habla del amor en base a unos hábiles recursos metafóricos y estilísticos. Así es Veneer, un ejercicio de indie pop otoñal con canciones íntimas, acústicas, en guitarra y voz, con canciones breves, la mayoría de ellas, y que hablan de el amor, de su llegada y de su partida. Todo esto perlado y enriquecido por las enormes e ingentes influencias de bossa nova, de música clásica, pero también de post-punk, de bandas como Nick Drake, de Elliot Smith, de Paul Simon, y cuya simplicidad ha calado tan hondo que ha conseguido, bueno, pues una presencia y un reconocimiento enormes. Y todo esto con silogismos como manchaste mi corazón y dejaste un rastro de sangre en el suelo. Pero la sangre se puede borrar tan fácilmente. Al margen de recursos lingüísticos o de influencias musicales, lo cierto es que la voz de José González hace mucho por trasladar esa sensación de austeridad emocional, por esa introspección casi gótica que se funde con la música latino-caribeña. Encontramos arpegios, un estilo bastante habitual, y melodías que son casi mantras por su repetición y iteración, pero entre ellas destaca, como no, los latidos del corazón. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. Night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above. Confusión. Tan solo una noche para acelerar la llegada de la verdad. Hicimos nuestras promesas con cuatro manos y luego nos marchamos. Es a veces interesante echar un vistazo a la vida y a la obra de José González para ver cómo de universitario y de posgrado en bioquímica se vio en la encrucijada de dedicarse a la música o de dedicarse a su carrera académica. En cualquier caso, nos congratulamos que hiciera lo segundo y que consiguiera con canciones así emocionarnos. No hay tiempo para más. Nos despedimos aquí, esta edición número 88 del Puente. Como siempre, os recordamos que visitéis nuestro podcast en http://radioenlace.org/elpuente. Allí encontraréis los programas anteriores y, como siempre, vuestros comentarios acuñados a fuego en cada uno de ellos. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, y os dejamos con el amigo desconocido que vienen a reemplazarnos. Nos escuchamos la semana que viene, será 4 de abril, y aquí estaremos puntuales a nuestra cita en el Puente. Hasta entonces.